para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. John Turturro se une a The Batman. El actor, quien recientemente estrenó el spin-off de El Gran Lebowski, interpretará al mafioso Carmine Falcone, líder de la familia Falcone, una poderosa organización criminal que opera en Gotham. Así lo anunció el propio director Matt Reeves en su cuenta oficial de Twitter, junto con un GIF de su emblemático personaje Jesús Quintana. La película se estrenará en junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.